Ovejas Negras 2022. La propuesta es hacer un debate abierto sobre la educación en Córdoba. La necesaria transformación del sistema educativo cordobés se construye desde el aporte fundamental de los trabajadores de la educación. Ovejas Negras, una producción del colectivo docente Otilia Lescano. En movimiento por la educación que queremos. Ovejas Negras 2022. My enemies are fi keep so far. Cause we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de el colectivo docente Otilia Lescano. Esto es una nueva edición de Ovejas Negras. Y el día de hoy vamos a estar charlando sobre la situación en el nivel superior de la provincia de Córdoba. Estamos en comunicación con Viviana Postay, que nos va a estar contando un poco cómo es la situación del nivel y vamos a estar charlando sobre sus problemáticas. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que yo soy directora de una secundaria muy grande de Villa Carlos Paz, que es la primera secundaria de la ciudad, y a la vez esta gran institución tiene un instituto de formación docente, ¿sí? Con tres carreras. Yo siempre digo que para hablar de nivel superior, lo primero que hay que pensar que es como el nivel que menos mide a nivel político, ¿no? Cuando se hacen los focus group o cuando se hacen las encuestas para determinar cuál sería el estado de la opinión pública acerca de la educación, un poco como que el nivel superior, esto que se sabía llamar los terciarios, ¿no? En este claro. momento ya es un término obsoleto fuera de legislación, es como es lo que menos mide, ¿no? La gente habla y le interesa el estado de la educación obligatoria, digamos, ¿no? Te van a hablar de si los nenes están yendo o no están yendo al jardín, qué pasa con la primaria, si tal método de lectura o de escritura no sé qué, y o en la secundaria, que la disciplina, que los chicos, que la convivencia, que si sirve o no sirve para la vida. Uh-huh. Pero bueno, como que el nivel superior, y también se habla de la universidad, de la situación de la universidad. Tal cual. Pero el nivel superior, que tanto en lo que refiere a las carreras de tipo técnico como a las carreras de formación docente, si bien hay que tener claro que es una enorme población estudiantil la que pasa por allí, la que opta por estos trayectos, es como no tiene un impacto decidido en lo electoral, ¿viste? Queda como un poquito a la cola de las reformas, de las tomas de decisión, y nunca está en el tapete, ¿no? Nunca está ahí en la primera plana de los diarios, ¿sí? Uh-huh. Y es una realidad importantísima, sobre todo en el interior del país, sobre todo en las localidades que tienen universidades lejos. Uh-huh. Bueno, como vos sabés, yo soy de Córdoba, vivo en las sierras, y la posibilidad de la gente de estudiar en una universidad es algo muy caro, es muy oneroso, implica traslados, implica entonces tenés una población muy importante que se está formando profesionalmente. Yo, por supuesto, por ahí de lo que más puedo hablar o de lo que más sé tiene que ver con la formación docente, ¿no? Porque después están los institutos de formación técnica. Pero que claro. cumplen un rol muy importante en el interior de la provincia. Esto que estás diciendo es clave porque acá no llega la universidad y son trayectos de nivel superior que están accesibles para la población de estos lugares. Son instituciones que tienen un montón de población que ya está inserta en el mundo de trabajo. Claro. Sí, tenés mucha población trabajadora y muchas madres, ¿no? Muchas mujeres que son mamás y que tienen tareas de cuidado a cargo, y esto implica, digamos, a ver, si yo tengo un trabajo remunerado de X tipo, ponele en comercio, y estoy de 9 a 5 de la tarde en comercio, mi posibilidad de ir hasta una universidad, aunque vos me digas, estás a 2 horas, no sé, estás en una localidad como La Falda, estás a 2 horas de Córdoba, bueno, hay que ir 2 horas y volver después, y al día siguiente suena el despertador y hay que estar trabajando, y bueno, y también hay que estar a cargo de familia y, uh-huh. y hacer estas opciones, ¿no? Que ya sabemos que las tareas de cuidado fundamentalmente están en recaen sobre las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es una opción de formación súper importante y elegida por muchísima gente todos los días, que bueno, a veces está como más oculta, no se habla mucho de esto. También hay que decir que hay una estigmatización acerca de la población que elige estos institutos de formación superior, porque porque ahí van los que les da menos la cabeza, comillas, ponele, o los que no les dio para la universidad, porque en realidad el que le da para la universidad va a la universidad, y honestamente es más un corte que tiene que ver con lo socioeconómico. Totalmente, sí. Si vos tenés la posibilidad, si sos del interior y tenés la posibilidad de pagarte un departamento en Nueva Córdoba, ponele, para ir a la universidad, y tus padres te lo pueden pagar, ese departamento, y vivir en otra ciudad, y es una cosa, pero no es la realidad de la mayoría de la gente. La realidad de la mayoría de la gente es que no cuentan con ese dinero para un traslado, para ubicarse a vivir en otra ciudad, y bueno, y ahí aparece la opción por estos institutos de formación superior, ¿no? Sí. De ahí la necesidad de discutir también esto de la... A veces el prestigio que se le da a la universidad y se le saca, se le quita a las instituciones de nivel superior, no universitarios, y se hace una distinción también ahí que esto que vos decís, quien no le daba un lugar y quien le daba otro lugar, incluso el título con el que te recibís tiene otro prestigio, y eso, digamos, es bastante injusto porque la razón por la cual muchas optan por los institutos de nivel superior es esto que vos estás diciendo. Entonces, eso también hay una política ahí, me parece, de Estado, de hacer esa distinción que genera digamos, una desigualdad social importante a la hora de conseguir trabajo. Yo creo que hay un esconder, ¿sí? Detrás de esta idea de, bueno, los que les da la cabeza o los que realmente tienen como los méritos intelectuales van a la universidad y, bueno, el que quedó en el terciario, como se decía antes, porque no le da, bueno, hay como... Siempre vos tenés ahí una intencionalidad de ocultar o no transparentar o no tener ganas de abordar un análisis que tiene más que ver con las clases sociales. Sí. ¿Sí? Que es un análisis de las condiciones socioeconómicas de las personas, que generalmente es la variable más importante para entender por qué alguien puede acceder a un estudio universitario o no. Las instituciones de formación superior siempre tienen un contenido en su origen, ¿no? Tienen un contenido más práctico, que tiene un vínculo con la salida laboral como que es más veloz o con el mundo del trabajo más veloz en las universidades o en la esencia de las universidades. Hay todo un recorrido epistemológico e investigativo que tiene otras profundidades y también otras extensiones, ¿no? Que la posibilidad, porque eso también impacta en el sector social de la población. Si vos decís, la verdad que, vamos a dar un ejemplo que en Córdoba es muy clave. Un profesorado en inglés, ponele, ¿sí? Un profesorado en inglés, la Universidad Nacional de Córdoba es tremendamente expulsiva en la carrera de inglés. Sí. Es muy difícil llevar adelante la carrera de inglés y presupone que vos has tenido acceso antes a un estudio de altísimo nivel en institutos privados y tenés un manejo previo del inglés, pero de altísimo nivel, que la verdad es que lo tienen sectores sociales muy acotados. Sí. Por ahí, si aún así los institutos de formación docente presuponen, digamos, que vos tenés o los traductorados, las técnicos de traductorado en inglés también presuponen que tenés una formación previa en inglés porque nadie empieza de cero, pero la comparativa con la institución, con la Universidad Nacional de Córdoba, es tremenda. Son instituciones que realmente presuponen, vos tenés ahí un tipo de alumno que a lo mejor está desde los 4 años en un instituto privado, ha rendido exámenes internacionales e ingresa al traductorado o al profesorado de inglés desde un lugar ya de experto en la lengua. Uh-huh. Y bueno, y ahí hay un corte de clase. Totalmente. Ahí hay un corte de clase. Sí, durísimo, sí. ¿Me entendés? Pero uh-huh. Durísimo. Como uno de los ejemplos más difíciles y más más duros. Vamos a otro ejemplo, la carrera de medicina. Bueno, la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a dar este ejemplo que es con el que estamos, porque es la universidad pública. No me estoy metiendo con la universidad rentada, las universidades privadas, que son muy caras, ¿sí? Que tienen aranceles. Ponen la universidad pública que es gratuita. Claro, es gratuita, pero para el ingreso a medicina, vos antes tenés que haberte pagado un curso de ingreso en alguna institución privada que te prepara para. Claro. Porque también es expulsiva. Mientras que vos tenés, para las personas que les gusta la cuestión médica y los saberes médicos, tenés instituciones donde hay, ponele, instrumentación quirúrgica, enfermería, y esas son instituciones de educación superior que están en las ciudades más pequeñas, que están en el interior del país y que permiten un recorrido de profesionalización más accesible, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pensando en los institutos de formación superior, ya específicamente, que están en las distintas partes de la provincia, que también hay en la capital, yo trabajo en uno de ellos y estamos viviendo reformas desde hace rato de los planes de estudio, hay cierres de carrera constante, hay una inestabilidad muy grande e incluso profesorados enteros que están de manera precaria porque no... están, digamos, abiertos temporalmente, entonces cada año deben renovar su posibilidad de seguir, tienen que estar pidiendo que ese año se les renueve. Y entonces el profesorado, digamos, las personas, los docentes, estamos no sabemos si el año que viene tendremos trabajo, los propios estudiantes no saben si el año que viene estará abierto el profesorado. Entonces, en toda esa situación se da toda una cuestión de inestabilidad tremenda que también atenta contra la calidad educativa. ¿Vos qué problemas podés contar que suceden, que pueden, digamos, de alguna manera revertirse si hubiese políticas de Estado positivas con los institutos? Pero bueno, ¿cuáles son los problemas más graves que vos ves, aparte de esto de la inestabilidad u otras cosas que atentan contra la calidad educativa en algún punto? Bueno, ese es uno central que vos acabas de decir. Eso tiene que ver con una mirada política, pero que no es exclusiva de este gobierno. Es una mirada política que ya lleva décadas, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver con esto. No entender cuál es el valor de un instituto de formación superior así tenga 5 alumnos. Claro. Un instituto en el interior que está formando profesores, por ejemplo, en el interior de la provincia de Córdoba tenemos muchísima dificultad para tener profesores, ¿sí? Uh-huh. Para tener profesores con título de profesor, para cubrir las cátedras en nivel medio. Es grave el problema, hay mucha dificultad para la cobertura de cátedras en nivel medio. Hay asignaturas que son extremadamente difíciles de cubrir, como por ejemplo música, inglés, geografía. Entonces, si yo tengo en el interior, supongamos, un profesorado de geografía con 5 alumnos, yo no puedo ahí hacer una valoración negativa y pensar que ese profesorado está siendo deficitario, digamos, ¿sí? Para el Estado está siendo deficitario, entonces decir lo cerramos. Claro. Y dejamos a tal otro profesorado que está en tal otra localidad, porque ese es el criterio problemático. En realidad ese profesorado y esos 5 ingresantes a geografía están teniendo un rol importantísimo para cubrir después las cátedras que quedan vacantes en la misma escuela pública en el interior. Claro. Y que afecten después al sistema obligatorio. Entonces, ese criterio de entender como deficitario y cerrar, bueno, que es un criterio que también, bueno, esto que hace mucho, esto viene, qué sé yo, por ejemplo, Mestre, hace mucho tiempo, montones de décadas, fue famoso por los cierres por ahí de las escuelas rurales. Y, o sea, estas instituciones que tienen poquitos alumnos tienen un valor social enorme, ¿sí? Un valor pedagógico, un valor educativo enorme, y no es una cuestión, vos no le podés colocar la misma vara analítica que le colocarías a un profesorado que está en el centro de la ciudad de Córdoba, a nivel cantidad de alumnos. Claro. No lo podés evaluar como deficitario y decir se cierra. Y es porque es un problema, digamos, que está dando respuesta a una cuestión, a un problema social que tiene que ver con las coberturas de cátedras. Al revés, un profesorado para cuidar. Son cinco ingresantes que tenés que cuidar. Lo mismo, por ejemplo, con la cuestión de los trayectos pedagógicos para profesionales, la centralización en algunos institutos, ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Están cumpliendo un rol recontra importante. Ese es el problema. El problema es cuando vos entendés como deficitario aquello que tiene poquitos alumnos en el nivel superior. Claro. Lo económico, nomás. Es un problema no solo del nivel superior, ¿eh? Esa concepción o esa mentalidad política, histórica, que no se puede arrogar a este último gobierno, ¿eh? Uh-huh. Esto es así. Es política de Estado. Claro. Es política de Estado y es una política bastante eficiente porque trasciende distintos signos políticos. Sí, sí, sí. Distintos partidos los trasciende, ¿no? Sí, sí. Vos tenés como algunas políticas exitosas de Estado que trascienden, vienen trascendiendo distintos partidos y que esta es una. La privatización de la educación es otra. Claro. Son, no lo digo yo, lo dice gente que lo ha estudiado, digamos, y lo saben, ¿me entendés? Uh-huh. Con investigaciones específicas. Sí. Son como políticas muy, muy complicadas que representan un golpe. Primero terminan representando un golpe siempre a los sectores más bajos y a los más vulnerables, que son los que acceden a ese tipo de formación. Luego, a las escuelas de la zona, que quedan sin coberturas de cátedra. Uh-huh. Y eso es un dominó del horror, digamos. Sí. Y quedan con cátedras sin cubrir. ¿Por qué? Porque no hay docente. O se terminan cubriendo con cualquier docente. Sí. Entonces, claro, también ese es un problema. Claro. La cátedra está cubierta, pero no está cubierta con un docente con la formación específica. Exactamente. Ni está cubierta con un docente con la formación docente. Claro. Está cubierta. Claro. Claro, bueno, pero está cubierta de modo distinto a como está cubierta las cátedras de una escuela en un barrio central de la ciudad de Córdoba capital. Exacto. Entonces, bueno, ahí tenés un problema. Después tenés la situación esta que la hemos charlado con vos en otras oportunidades, que tiene que ver con la bimodalidad, ¿no? Sí. Con una bimodalidad que no tiene estructura de sostén desde el Estado, ¿sí? Ahora vos tenés como mucha literatura que habla de esto, la educación que se viene, la educación híbrida, uh-huh, la universidad que se viene, la universidad híbrida, hay un texto de una pedagoga importante publicado hace poco. Ahora, pero eso tiene que tener sostén, uh-huh, tiene que tener sostén. Si yo tengo estudiantes que, esto ya se vio en la pandemia, ¿no? Claro. Tengo estudiantes cuya internet es deficitaria y yo estoy implementando la modalidad virtual. La modalidad virtual es muy deficitaria. ¿En qué sentido? Pedagógicamente. Es deficitaria en términos pedagógicos, profundamente. Genera desigualdad, profundiza la desigualdad. Porque vos tenés que tener, bueno, cuando pasó la pandemia, infinidad de docentes tuvimos que invertir para comprar, porque el Estado no dio nada, claro, equipos nuevos, porque teníamos pequeñas computadoras, computadoras sencillas que no resistían un Meet, que no resistían un Zoom. Sí. Y en términos pedagógicos, sí, genera una enorme una brecha, ¿sí?, entre el alumno que tiene acceso a este, si nosotros tenemos estudiantes que por ahí no tienen ni datos en el celular. Uh-huh. Ahora, suponiendo que... teniendo los datos. Sí, sí. Suponiendo que el Estado pudiese o quisiese, ¿no? Porque en realidad no quiere. Pero suponiendo que sí quisiera proveer a docentes y a estudiantes de toda la maquinaria necesaria para llevar adelante una educación virtual, digamos, igualitaria. ¿Puede eso reemplazar la presencialidad, el aula, lo colectivo, la presencia de las personas? Sí, o sea, sí. Yo te doy la opinión que tenemos 2 años que demostraron que no. Son 2 años que demostraron que no. En primer lugar, porque aprendemos al lado de otro. El aprendizaje siempre es con otro, siempre es con el compañero, ¿sí? Claro. En segundo lugar, porque tenés un tipo de trabajo, o sea, tenés 2 años encima para analizar eso. Realmente es como que tenemos un laboratorio ya puesto en marcha, que en muchos casos no, digamos, como que parece que no se le quiere prestar atención, donde ya se mostró que ahí hay problemas pedagógicos serios, ¿sí? En lo que refiere a cuando tenés el retiro de la figura del docente. La figura del docente, vamos a ciertas áreas que tienen ciertas complejidades puntuales, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ya está comprobado, lo comprueban las pruebas Aprender, que la forma en que salen los chicos de la escuela secundaria en relación a saberes de lengua y matemática tiene dificultades severas. ¿Sí? Sí. Bueno, ya tenemos eso. Tenemos a esta población que entra al nivel superior. Sí. Esta población necesita un acompañamiento del docente. Veamos por caso en una carrera de profesorado de nivel inicial, de profesorado en nivel primario. Necesita, la docente que dicta alfabetización, que dicta didáctica de la lengua, que dicta didáctica de la literatura, tiene que estar al lado, monitoreando, leyendo las producciones de los estudiantes, explicando, marcando. Hay un sentarse al lado físicamente para que esto no sea una ficción. Claro. Esto no sea una ficción de cortes y pegues subidos a buzones que quedan muy lindos en las fotografías, en las imágenes. Qué precioso diseño del aula virtual. Aparte, acá hay una cosa que no vos, si hablas, digamos, con la coordinadora de educación a distancia de la Flaxo, pues dice algo, ¿no? ¿Qué te va a decir? Y eso no es educación a distancia. La educación a distancia requiere de la puesta en marcha de dispositivos, ¿sí? De dispositivos de aprendizaje que no son precisamente subir un texto a un aula virtual. Claro. Que no son precisamente una clase por Zoom. Entonces, todo lo que es la educación a distancia, hay una formación requerida, una formación del docente que dice educación a distancia. Tiene que estar formado en educación a distancia. Es otro el contrato pedagógico que se establece. No es como un parche donde vos decís, y bueno, la hibridez, que es, bueno, que en las semanas de no presencialidad subimos un texto, subimos una actividad, o damos una clase por Zoom. Y eso no tiene el componente de lo que es la educación a distancia. Eso es otra cosa, requiere de la construcción de materiales didácticos de otro tipo, requiere de otro tipo de capacitaciones. Ponerle solo la cuestión del material didáctico. La construcción del material didáctico, para que no sea una fantochada, para que no sea solo un PDF, repositorios de PDF son las aulas virtuales, pero no pueden ser repositorios de PDF. Requiere un tipo de trabajo específico que, primero, los docentes no estamos recibiendo esa formación, ¿eh? No. Al día de hoy tampoco la estamos dando. Segundo, ponele que la tuviéramos, tampoco estamos pagos para eso. Claro. Hay una sobrecarga laboral que no hay que olvidarse nunca de que el docente de educación superior, no así el universitario, tiene pago por hora cátedra. Provincia de Córdoba, nosotros cobramos por hora cátedra. Claro. El pago por hora cátedra, bueno, es lo más... es bueno, esto, qué sé yo, vos lees a Ricardo Donaire, te va a decir, es una proletarización monstruosa, uh-huh, encubierta. El pago por hora cátedra, yo te pago por la hora que estás frente al curso. Produciendo, claro. Claro. Ahora, todo el otro tiempo donde vos lo que haces es producir el material didáctico, o sea, que los docentes lo hacemos, lo venimos haciendo desde los inicios de los tiempos, ¿no? En educación media. Lo que pasa es que cada vez se sobrecarga más. Claro, pero además vos tenés que investigar, tenés que capacitarte, seguir estudiando, todo eso, claro que no es pago tampoco, claro. Nada de esto es pago. Uh-huh. Y horas a la hora de construir material didáctico digno y decente para un aula virtual. Claro. Y no sé, viste, si uno tiene 20 horas de nivel superior, ¿y qué tendría que tener? 20 horas más para construir el material didáctico para, claro, cada una de esas horas. Claro. O sea que en la, o sea, práctica... No se cierra por ningún lado, ¿me entendés? Sí. No se cierra por ningún lado. A nivel laboral es una sobreexplotación de docente tremenda. Sí. Algo que no tiene nombre. No, sí, es así. ¿Para qué esa sobreexplotación? Para que nosotros, como quien dice, para sobrevivir, vamos haciendo lo que vamos pudiendo, que es una clase por Zoom, subimos un texto, subimos una actividad. Eso no es educación a distancia. Uh-huh. Entonces, a la larga, ¿cuál es el sentido de esa? Ni hablar de, digamos, de que cada escuela, cada instituto formador ha podido planificar, según su real saber y entender, cuántas semanas tiene de virtualidad y cuántas de presencialidad. O ahí ya genera una desigualdad en la formación de los estudiantes, en las condiciones laborales de los docentes, en el marco de una misma provincia, en los distintos profesorados. Totalmente. O ahí ya impactas de esa manera. Totalmente. ¿Sí? Y en la práctica, entonces, esto redunda en... una disminución del tiempo de enseñanza, porque vos estás la mitad del tiempo de manera presencial y la otra mitad más o menos rebuscándotela por internet, que no es educación virtual, esto que vos estás diciendo, no es educación a distancia, esto que decís vos. No es educación a distancia, esto es como que hay que decirlo fuerte y claro, ¿eh? Claro. No es educación a distancia. Claro, claro. Entonces hay una reducción ahí de contenido total, hay una reducción de lo que uno podría llegar a dar durante el año, das la mitad, mínimo. Y yo creo que de forma efectiva se va dando eso. Claro. Se va impactando de esa manera. Sobre todo en una cuestión, digamos, de que por lo menos hay un corte. Si vos sos un docente, vuelvo a dar el ejemplo de alfabetización, de didáctica de lengua, venís haciendo un tipo de trabajo en la presencialidad, con monitoreo, con producción de los alumnos, sentado al lado, explicando, corrigiendo, diciendo esto sí, esto no. Bueno, viene la semana virtual. Bueno, hay un corte de proceso. Sí. Hay una discontinuidad y un corte de proceso donde vos tenés que pensar de qué manera. Yo honestamente creo que las asignaturas más golpeadas, porque hay algunos conocimientos sustantivos disciplinares, digamos, algún tipo de materia, para hacer una traducción más burda, que puede compaginar más con esto, pero hay otras que no compaginan ni por casualidad. Una didáctica de la matemática, una materia más asociada a la enseñanza del inglés, a la enseñanza de la literatura, de la lengua, y medio como que no compaginan. Claro. Donde hay que tener desarrollos procedimentales asociados a la escritura, a la lectura, a la resolución de problemas, y compaginan menos, ¿sí? Compaginan menos. Yo creo que eso también es algo que hay que contemplar, de qué manera uno, qué pasa con estos profesionales que después estamos lanzando, el nivel superior lanza profesionales al mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esos profesionales que estamos lanzando? Realmente podemos decir con honestidad si la formación que estamos dando de esta manera, que puede quedar muy linda los papeles y puede ayudar o entenderse como amable. Porque también está esto, ¿no? Está decir, bueno, pero es amable con las condiciones de vida de estos estudiantes y estas estudiantes que tienen, que trabajan y que son madres. Yo tenía unas alumnas mías que me decían, y la verdad que cuando yo vengo al instituto y puedo cortar con todo lo que es mi casa, y cuando estoy en mi casa, estoy con los niños que lloran, que me piden esto, que tengo que hacer tal otra actividad, y no logro la concentración necesaria para estar participando en una clase, para desarrollar las actividades que me dijeron, que sí la logro cuando estoy acá. Exacto. Esto está dividido, por supuesto, esto no es una opinión unánime. Así también tenés estudiantes que te dicen, la verdad que yo esa semana descanso porque me permite avanzar en estudios. Claro, pero ahí quería llegar, porque eso, hay algo muy perverso ahí, porque eso incluso fue fomentado por el gobierno provincial cuando lanzan la bimodalidad. La justificaban desde ese lugar, desde, bueno, nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores y necesitan, a veces tienen tiempos acotados o tiempos irregulares, y esto les viene bien. Muchos estudiantes han asumido ese discurso también, pero bueno, el tema es, vos como Estado, ¿no? Gobierno que gestiona el Estado, ante una problemática que vos tenés una población que no puede asistir a estudiar por problemas económicos, la pregunta es, ¿la solución tiene que ser poner un parche a eso y acomodar la educación a esa situación precaria? ¿O pensar alternativas para que la población esa pueda efectivamente llegar a estudiar todas las semanas y tener tiempo de estudio? Ah, puede ser a través de becas, a través de distintos mecanismos económicos, ¿no? Que pueda ayudar a esa población. Porque lo que veo, claro, es que siempre... Una cuestión primera que hay que fortalecer, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Una cuestión primera que hay que fortalecer tiene que ver con las guarderías. Claro. Y los maternales, los jardines maternales para las mamás que tienen niños a cargo y que puedan, digamos, en ese horario tener la posibilidad de estudio. Pero eso requiere, digamos, una estructura de jardines maternales gratuitos para las mamás que están en situación de estudio y que no pueden estar abonando una niñera. Uh-huh. Y bueno, pero eso es pensar de otra manera, eso es como, claro, para tomar... Una problemática central, ¿no? Central, es esta, que los niños a cargo. Sí. Los niños a cargo. Bueno, ¿cuál es la estructura? En las localidades donde la hay, no da abasto esa estructura. No da abasto porque es precaria, porque hay poco, ¿sí? Sí. Nosotros ya tenemos ese diagnóstico. Estos institutos de formación superior tendrían que tener en sí mismos los maternales. Uh-huh. Para que los niños y las niñas de las mujeres que van a cursar ahí puedan estar en un maternal en el mismo edificio. Pero vos imaginate todo lo que es la inversión de lo que yo te estoy diciendo. Claro, claro. En políticas de Estado que, como te vuelvo a decir, exceden ampliamente este gobierno, porque ese es el error. El error es entender que es una política de gobierno, uh-huh, asociada, viste, a de las OTES, que haré, viste, no, claro, esto es amplio. Sí, sí, no, esto pasa en todo el país, de hecho. Claro. Sí. Entonces, sí, realmente, mi visión es que estamos, los docentes de nivel superior, ¿no? Uh-huh. Sobreexplotados, un poco a la buena de Dios, armando, según nuestro ideal, saber entender con nuestros compañeros, reconstruyendo el qué hacemos en esa semana virtual. Hay una enorme desigualdad de qué se hace en esa semana virtual. Los directores de los institutos de formación docente también con una carga monstruosa a la hora de decidir y de llevar adelante la toma de decisiones sobre, son 2 semanas presenciales, una virtual, o son 3 semanas presenciales, una virtual, ¿sí? Uh-huh. Después estar chequeando qué se hace en esa semana de virtualidad. Vos tenés, no, porque... Un delegar, sí, en realidad es una, es bastante ficcional y que después, bueno, ustedes como escuela, no sé, no lo habrán acomodado bien, qué sé yo. Exacto, porque sí. Porque en otras escuelas funciona. Sí, está sí. Eso, ¿viste? Sí, sí, delegan la responsabilidad a la escuela. Claro. Vos sí. Colocás esta idea de autonomía, uh-huh. Y bueno, esto ya desde la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior, esto es una defensa que se hace desde el periodo menemista, ¿no? De bueno, pero las escuelas tienen autonomía para organizarse, y la autonomía, bueno, ¿hasta dónde la autonomía no es un abandono, no? Claro, totalmente. Y ahora, esto que vos, esta diferencia interesante que haces de la educación virtual, o este invento de la educación híbrida con la educación a distancia, que está bueno diferenciarlo porque muchas personas que defienden esta bimodalidad o la educación virtual en general, también lo hacen en esto de, bueno, si yo quiero ir a la universidad pero vivo lejos, puedo tener un curso de educación virtual. Pero bueno, no es lo mismo y está bueno esto pensarlo. Ahora, no tiene nada que ver. Claro. No, yo he sido docente de modalidad virtual a distancia en una universidad importante y es completamente distinto el claro. funcionamiento, ¿no? Vamos viendo cómo nos vamos juntando, vamos prendiendo y subo algunos PDF, sí, uso Canvas. Y ya formada, está. Entrenada, si se me permite el término un poco académico. Para lo que es el trabajo con la virtualidad, con el otro, con el ejercicio de la tutoría, con el funcionamiento del campus. El campus adquiere ahí, no es un lugar de donde ponemos actividades, ¿sí? Uh-huh. El campus adquiere un peso, digamos, de una densidad conceptual, epistemológica, metodológica, alrededor de la cual gira toda la actividad, ¿sí? Y bueno, y hay que volver a pensar si el estudiante de la modalidad virtual a distancia de una universidad privadísima, carísima, es el mismo perfil del estudiante que quiere una formación en un instituto de formación superior, un instituto de formación técnica, ¿no? Lo que claro. decíamos recién respecto de... Acá hay una desigualdad, una fragmentación. Con lo que refiere a el sistema educativo tiene circuitos fragmentados, desigualitarios, más o menos explícitos. Uh-huh. Hay circuitos para gente con más plata, circuitos para gente con menos plata. Y eso impacta también en la manera de después de pensar qué pasa con el nivel superior, cuál es el perfil del nivel superior en una provincia como la de Córdoba, en localidades del interior, y eso implica cómo es ese estudiante y qué cosas necesita. Claro. Sí, el nivel de autonomía, imagino, que se requiere para estudiantes de educación a distancia es otro también. Bueno, y entonces volviendo a esto de la bimodalidad y demás, y de los problemas que tenemos en el nivel superior... en realidad muchas de las cosas son pedagógicas, que es lo que venimos discutiendo, educativas, pero también está la cuestión laboral, ¿no? La precarización a la que estamos sometidas, los salarios básicos que tenemos, y ahí hay una comparativa que se hace, que se tiene que romper en la cabeza de la gente respecto de, y va más allá de los salariales, uh-huh. Que tiene que ver con la estructura y la forma de trabajo del docente del nivel superior. Bueno, sí, pero yo soy docente universitario y tal cosa, tal otra, te saben decir. El docente universitario es docente por cargo, uh-huh. No se le paga por hora cátedra, se le paga por cargo. Tendrá un semi, tendrá un full, tendrá un simple, a ver, esto también hay problemáticas específicas, lo que sea. No estoy diciendo que ganen bien, por eso te digo, excede la cuestión salarial, pero hay un concepto en el cual no se le paga exclusivamente por estar frente a los alumnos. Claro. Hay un concepto donde están contempladas otro tipo de tareas asociadas a actividad docente. Entonces, en ese cargo full, no se asume que en ese full están todas las horas delante de los alumnos. Claro. Entonces, el docente del nivel superior tiene la misma estructura del docente de media. Si ya es una barbaridad en media, imagínate el superior. Claro. Ya es una barbaridad en media. Esto del pago por hora cátedra, de estar en un sistema nefasto, siniestro, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Estar al frente del curso, y todo el otro tiempo para hacer todo este montón de cosas. Bueno, si la hora cátedra te la pagaran espectacular, bueno, pero la hora cátedra está terriblemente precarizada y, bueno, esos 40 minutos, y un docente de nivel superior que se supone que tiene que tener, digamos, otro vuelo, otros trayectos formativos, otros vínculos con espacios interesantes asociados a la producción de conocimiento, no se puede tener. Claro. No se puede tener. Y estas cosas vos recordás, porque yo esto hoy no lo veo, pero no sé si vos recordás que el sindicato haya tomado esta problemática en algún momento, de lo específico del nivel superior respecto de la necesidad de que cobre más allá de las horas de que está frente al curso. No lo recuerdo, sé que históricamente de vez en cuando vuelve esto de pago por hora cátedra en general, que incluye a media. Sí, es algo de lo que Federici habla del tipo de hierro, digamos, de la escuela, esto de la de un docente, una hora cátedra, una asignatura, sí, frente al aula, pero no recuerdo así concretamente como demanda puntual que vos me digas hace poco. Tampoco es que estoy en este momento súper al tanto, ¿sí? Sí, en este momento no. Eso ya te lo digo ahora, no. Pero quizás en algún momento... No estoy súper al tanto. Claro. No, ahora no, para nada. Pasa que, digamos, el no cambio de la condición laboral del empleo por hora cátedra hace que es muy difícil implementar transformaciones, reformas, que no signifiquen una sobrecarga laboral mayor para el docente. Claro, claro. Cuando no se construye un empleo por cargo, todo cae ahí al docente. Claro. Más y más y más y más. Sí, el tiempo libre. Claro, el tiempo libre que nunca es libre, por supuesto. Claro. Bueno, Viviana, ¿algo más que quieras agregar que te haya quedado en el tintero? Bueno, que en realidad tenemos que luchar primero por la visibilización del nivel superior, ¿no? Cuando estábamos en pandemia, aparecía el presidente e iba dando anuncios respecto de si se abría, si no se abría tal nivel, si podíamos ir presencial a tal, si tal le quedaba híbrido, si no, y terminaba la cadena nacional y los alumnos de nivel superior, los docentes de nivel superior siempre decían, pero no habló de nivel superior. Él hablaba del jardín, hablaba de la primaria, de la secundaria y de la universidad. Y nunca hablaba de nivel superior. Entonces, yo creo que la primera lucha es por la visibilización de un nivel que tiene, mira, habría que tener los números, fíjate vos que no los tengo yo, así a la frescamente. ¿Cuánta cantidad de población de estudiantes tiene? ¿Cuánta cantidad de docentes tiene, ¿no? ¿Qué carreras tenemos? ¿En qué lugares están? ¿Cuáles se cierran? ¿Por qué se cierran? ¿Qué pasa con los trayectos pedagógicos? Poder colocar ahí una visibilidad más grande del nivel superior, ¿no? De la tarea enorme que hace el nivel superior en la formación de profesionales en todo el país. Por ahí se habla de, qué sé yo, en Ciudad de Buenos Aires hay profesorados que tienen una enorme trayectoria y que tienen como mucha visibilidad, ¿sí? La Costa, qué sé yo, Joaquín de González, ¿no? Si mal no recuerdo los nombres. Sí. Pero en el interior del país no pasa. Es un trabajo muy silencioso. Yo creo que la primera lucha es por la visibilidad. Sí. Creo que sí, para eso necesitamos quienes trabajamos en el nivel superior organizarnos mejor y ponernos a pensar el nivel, ¿no? Porque siempre lo piensan, sí. Lo piensan desde el ministerio. Entonces, necesitamos repensarlo nosotras mismas. Sí, Bueno, Viviana, muchas gracias por, no, gracias a vos, por esta entrevista. Bueno, no, y nos vemos. Nos vemos. Y ahí hablábamos con Viviana Postay, directora de escuela, formadora de docentes. Una entrevista muy interesante. Y ella escribe, recuerden, en el newsletter Máximas de una directora de escuela. Lo pueden encontrar en la página de Gloria y Loor. Muy recomendable lo que dice. Nos encontramos en el próximo podcast de Ovejas Negras, impulsado por el colectivo docente Otilia Lescano. Ovejas Negras 2022. La propuesta es hacer un debate abierto sobre la educación en Córdoba. La necesaria transformación del sistema educativo cordobés se construye desde el aporte fundamental de los trabajadores de la educación. Ovejas Negras, una producción del colectivo docente Otilia Lescano. En movimiento por la educación que queremos. Ovejas Negras 2022. We heavy, we heavy, heavy, heavy.